Segunda meditación. Tres binarios. Aunque por el conocimiento que tengo del ambiente en que se están desarrollando estos ejercicios, no me parece la meditación de los binarios tan necesaria como en otras ocasiones, para seguir fielmente el plan de San Ignacio, vamos a hacerla. Puede que sirva para echar al enemigo de algún rincón en que arteramente se haya escondido. Comencemos puntualizando la historia que vamos a meditar. Se trata de tres binarios o parejas de hombres. Cada uno ha adquirido lícitamente 10.000 ducados, aunque no con tan elevado espíritu que haya sido solamente por amor de Dios. Desde luego son personas de buena conciencia, y como tales adquirieron su dinero, ya que, si no lo fueran o no lo hubieran adquirido así, todo lo hubieran arreglado ya en la meditación de los pecados y en las otras de la primera semana. Como ahora, mediante las enseñanzas de los ejercicios, al llegar al punto en que estamos, ven que no basta poseer lícitamente el dinero, sino que para seguir con perfección a Jesucristo nuestro Señor, hay que hacer de Él lo que Dios quiere. Con toda generosidad desean conocer esta voluntad divina para cumplirla. Ya saben ellos que por lo que toca a las riquezas, se pueden salvar guardando los mandamientos. Pero saben, además, que hay una virtud llamada pobreza que se puede guardar con más o menos perfección. Y según lo que prometieron en la meditación del reino de Cristo y lo que han visto en los ejemplos de nuestro Redentor que llevamos meditados hasta aquí, desean alcanzar la mayor perfección posible. Las personas que no aspiran a la perfección no podrán hacer esta meditación como San Ignacio desea, pues el principio fundamental y sobreentendido de la misma es que el alma desee encontrar su camino de santificación. Si no hay ese deseo, el alma será demasiado gruesa para entrar en estas delicadezas de perfección de que aquí habla San Ignacio. No olviden la doctrina, que tantas veces hemos repetido, de que para todas las almas está abierto el camino de la santidad, pues a todas dice el Señor aquella palabra evangélica: sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este lenguaje, que a veces se oye hasta en personas religiosas cuando se dice: la santidad no es para mí, yo no aspiro a tanto, me conformo con menos, y otras frases parecidas, aunque en cierto modo parezca lenguaje de humildad, es un lenguaje poco evangélico. No es que todos aspiremos o debamos aspirar a ser santos canonizados, sino sencillamente a ser santos, dejando al Señor el que Él se ocupe de la posible canonización. Algunas veces pienso que quizás, cuando lleguemos al cielo, nos vamos a encontrar santos ignorados que superen en espíritu a los mismos que nosotros conocemos. Llenémonos de santas aspiraciones y tengamos confianza. Cuando el enemigo nos susurre al oído con acento venenoso: la santidad no es para ti, respondámosle que, fundados en la misericordia y en las promesas de Jesucristo, podemos aspirar y conseguir la santidad. Camino real para conseguirla es el que ahora se nos enseña en esta meditación de los tres binarios. Con que nosotros preguntemos siempre, al hacer cada cosa, qué es lo que Dios quiere acerca de ella, a la manera como se lo preguntaban estos hombres de que San Ignacio habla, y sigamos con lealtad y sinceridad el camino de la voluntad divina, lograremos ser santos. Si siempre, en el camino espiritual, hay que proceder con sinceridad, especialmente es esto necesario aquí. En realidad, lo que distingue el espíritu evangélico del espíritu farisaico es la búsqueda sincera de la voluntad divina. Por eso, al hacer esta meditación, hemos de procurar tener delante de los ojos aquellas palabras de San Pablo, no en la levadura antigua, sino en los ácimos de sinceridad y de verdad. Y nos hemos de poner en la presencia del Señor para investigar su voluntad divina en el uso de los 10.000 ducados. Ya se entiende que los 10.000 ducados son el símbolo de todas aquellas cosas de que nosotros podemos libremente disponer y a que puede apegarse nuestro corazón. No se trata aquí de minuciosidades pueriles, sino de ver hasta dónde debe llegar el corazón en la renuncia de todas las cosas, y cuál es, para cada uno de nosotros, la forma práctica de realizar esa renuncia. San Ignacio, que en la anterior meditación de Dos Banderas trata de descubrir los engaños sutiles del enemigo cuando éste nos presenta virtudes aparentes para que las sigamos como si fueran virtudes reales, ahora quiere ponernos delante de los ojos otros engaños del mal espíritu, personificándolos en los dos primeros binarios, y luego hacernos ver cuál es el modo como proceden las almas que siguen a Dios en espíritu y en verdad, proponiéndonos el tercer binario. Hagamos un breve comentario de los tres. El primer binario es la imagen de aquellas personas que están persuadidas de que deben buscar a Dios y usar de las criaturas de la manera que más les acerque al Señor. Que además están persuadidas de que deben buscar la perfección y hasta se sienten resueltas a buscarla, pero no encuentran el momento de poner en práctica sus resoluciones. Siempre hay algún pretexto para dilatarlas. Que aquí hay un engaño del enemigo es evidente, pues se ve bien claro que cuando no puede apartarle a uno de sus resoluciones generosas, procura que se vayan dejando para luego, y que así se vaya perdiendo un tiempo precioso que debería emplearse en la propia santificación. A veces puede llegar este engaño del enemigo a hacernos dilatar nuestras resoluciones hasta el momento de la muerte. Que este caso, expuesto por San Ignacio en el primer binario, es una insensatez, casi no es necesario decirlo. Además de que se pierde el tiempo, se menosprecian muchas gracias del Señor y se dejan de acumular los merecimientos que se acumularían si desde el primer momento fuéramos fieles al llamamiento divino. A veces no es más que una manifestación de pereza y de pasividad malsana. Hay personas que pretenden que se lo den todo hecho, y no se toman ni la más pequeña molestia para poner de su parte lo que es necesario que pongan. No es raro que los que viven así, como tienen ciertos deseos vagos de santificarse, vivan alucinados con sutil y disimulado espíritu de soberbia, cuando la realidad debería ser para ellos un motivo poderosísimo de humildad. Otras veces es un caso de indecisión parecido al que suelen traer los filósofos hablando del asno de Buridán, que se murió de hambre porque no llegó a decidirse por ninguna de las dos gavillas que tenía delante de sí. El negocio de la santificación exige, como decía Santa Teresa, una determinación muy determinada, y las almas irresolutas se pasan la vida soñando en el mañana, sin resolverse nunca a lo que tienen que hacer en el momento presente. El peligro que hay en este modo de proceder es grandísimo, porque mientras no nos resolvamos a emplear nuestros ducados como el Señor quiere, es fácil el apego a los mismos, y ya sabemos las consecuencias funestas que tiene todo apego del corazón. Así son las almas que, en vez de buscar la santidad, juegan a la santidad. Como niños, se entretienen en veleidades ineficaces y no hacen nunca nada de provecho. La consideración que todos debemos sacar de la consideración de este primer binario es no dejar nunca para mañana lo que podamos hacer hoy y obrar lo que Dios quiera en el momento en que recibamos la luz para ello, sin dilaciones ni rodeos. Si ello nos exige un sacrificio, el mismo sacrificio debe ser un estímulo, porque es el sello de la cruz de Cristo que acompaña a las buenas obras. El segundo binario, tal y como lo describe San Ignacio, se les hace confuso a quienes se enredan en la materialidad de las palabras, pero es muy claro. Es la imagen de aquellos que, por una parte, en globo, quieren quitar todo afecto desordenado que tengan en su corazón, pero luego pretenden que el modo de quitarlo sea tal que se queden con la cosa a que tenían afecto. Parece un poco sutil este modo de hablar, y sin embargo, es un hecho muy real y muy frecuente. Cuando nuestro Señor pide a las almas alguna cosa y les exhortamos a que la renuncien, haciéndoles ver que todo afecto desordenado arruina la vida espiritual, contestan que, desde luego, no quieren tener ningún afecto desordenado en el corazón, pero se acogen a una serie de inagotables sofismas y razonamientos para convencernos de que pueden quitar el afecto desordenado sin renunciar a la cosa a que están apegados. Yo diría, para que nos entendamos mejor, hablando como hablamos a religiosas, que este segundo binario lo forman las almas amantes de arreglitos. Son almas que tienen una habilidad inconcebible para hablar santamente y sostienen los criterios de mayor perfección. Pero cuando llega el momento de ponerlos en práctica, se escabullen con una facilidad grandísima, encontrando una buena fórmula piadosa para encubrir su evasiva. Claro que ellas desean encontrar a Dios en paz. Claro que desean desarraigar todo lo que sea afecto desordenado. Claro que desean darle al Señor hasta la propia sangre, si esto fuera necesario. Pero, con todos estos deseos, no llegan a encontrar nunca el camino de la verdadera renuncia y del verdadero sacrificio. Hablan como San Juan de la Cruz y luego proceden como las más vulgares almas, con esta diferencia: que las almas vulgares proceden mal reconociéndolo, y ellas proceden mal envolviéndolo todo en fórmulas espirituales y engañándose a sí mismas. Siempre encuentran un arreglito que satisfaga al amor propio, que convenza a la propia voluntad, que deje quietos los 10.000 ducados. Cuando vemos estos arreglitos en las personas seglares, nos quedamos espantados de la ceguera que suponen. Pero conviene advertir que a veces también nosotros caemos en la misma ceguera. Para poner más al alcance de todas y explicar más concretamente lo que estoy diciendo, recuerden lo que les acontecía cuando querían entrar en religión. Estaban seguras de que Dios las llamaba, y movían cielo y tierra para dejar el mundo y encerrarse en la casa religiosa. Hasta el momento de entrar, estuvieron oyendo voces de contradicción y de tentación. Habría quien les dijera que para santificarse no es necesario entrar en religión, que todavía es más sacrificio permanecer en el mundo y vivir la vida de familia santamente, y otras cosas parecidas. Nosotros respondíamos a todo esto con las palabras: Dios me llama. Y así deshacíamos todos los sofismas y arreglos con que nos querían seducir, aun aquel que consistía en decirnos que nos dejarían vivir la vida que quisiéramos en casa, que nos darían toda libertad y los medios necesarios para nuestras obras buenas. Los que así nos hablaban eran la imagen del segundo binario descrito por San Ignacio. Estaban dispuestos a todo por detenernos. Nos querían convencer de que podíamos dejar nuestros afectos desordenados sin renunciar a la vida de familia. Y si hubiéramos seguido esos consejos, hubiéramos resistido al llamamiento del Señor. El peligro de estos arreglitos de que estamos hablando no desaparece cuando entramos en religión, ni siquiera en el noviciado. En el noviciado casi todo es pequeñito. Alguna vez se me ha ocurrido comparar los sacrificios que se hacen en la vida del noviciado con aquellos sacrificios de los niños que consisten en no comerse un caramelo o en estarse unos minutos en silencio. De todas esas pequeñeces juntas, tiene que salir la propia abnegación, el que muramos a nosotros mismos. Pero en todas esas pequeñeces caben arreglitos. Eludir las humillaciones, esquivar los efectos de la pobreza, no aceptar las menudencias de la observancia y otras cosas parecidas, pueden inutilizar los medios de formación que ahora tenemos. No es así como se adquieren las virtudes. No hablemos ahora de los arreglitos a que da lugar el cuidado de la salud. Sería materia larga. Pero no quiero acabar de exponer este segundo punto sin decirles que, en resumen, las personas religiosas que después de haber dejado el mundo y haber aceptado la vida religiosa en lo que tiene de más fundamental, no llegan a santificarse, es porque se quedan en este segundo binario, donde había que ir francamente al ejercicio de la virtud, mediante un arreglito hábil, la escamotean. Donde había que afrontar con generosidad el sacrificio, lo esquivan. Y donde había que abrazarse con la cruz, no hacen más que mirarla de lejos. Y lo peor es que se hacen todas estas cosas sin reconocerlas ni confesarlas, porque el segundo binario es el binario de los sofismas. Y digo que es peor el que se hagan las cosas así, porque al menos cuando se hacen mal, sabiendo que se hacen mal, hay esperanza de que un día entre el arrepentimiento en el alma. Pero cuando se llama bien al mal, ¿qué esperanza puede quedar si no es un milagro de la misericordia de Dios? Pensemos que cuando nos presentemos en la presencia divina, nos han de juzgar en verdad. Y que si ahora no andamos en verdad, sufriremos en aquella hora la desilusión de encontrarnos con las manos vacías. Nada de arreglitos. La sencillez y la sinceridad sean nuestra norma. Y cuando el Señor nos pida alguna renuncia, no la rehuyamos. Hagamos lo que vemos en el tercer binario, según lo explica San Ignacio. Para el tercer binario, lo importante es llegar a desarraigar del corazón todo afecto a los 10.000 ducados, disponiéndose a aceptar con generosidad cualquier empleo de ellos que plazca al Señor. Noten bien que hemos dicho que hay que desarraigar todo afecto desordenado. Si no se hace esto, se corre muchísimo peligro. Cualquier apego del corazón, por pequeño que sea, basta para oscurecer la mente y pervertir el juicio. No crean que es exageración. La experiencia muestra muchos casos en que esta verdad se comprueba. ¿Cuántas veces se tropieza con almas que tienen ardientes deseos de servir a Dios y ven con claridad meridiana el camino que han de seguir? Y un mal día se dejan prender por un afecto que tratan de justificar con máximas sobrenaturales mal aplicadas y vuelven atrás, como si nunca hubieran recibido la luz del Señor. Les digo, sin exageración ninguna, que uno solo de estos apegos basta para perder del todo el espíritu religioso. Y adviertan que uno de los efectos que producen los apegos es cegarnos para hacer bien a las almas. Se dan casos de directores espirituales que ven con claridad los defectos que hay que corregir en determinadas personas. Y desde el momento en que vienen a ser sus padres espirituales, por un afecto desordenado se ciegan y llegan a aprobar lo que antes habían reprobado. Si esto sucede con los padres espirituales, también puede suceder con las personas religiosas que tienen por misión especial la educación. Por eso, mientras no se desarraigue del corazón todo apego a los 10.000 ducados o a las cosas de que estos son símbolos, se corre un peligro gravísimo de no acertar con la voluntad de Dios en el celo de las almas. Un medio para quitar, o al menos descubrir si hay algún apego, es zarandear bien el corazón, aceptando de antemano todas las hipótesis, por duras que sean, hasta que el alma sienta con sinceridad que las puede recibir en paz y que no desea otra cosa sino la mayor gloria de Dios. En la vida religiosa, esto es necesario siempre. Dios nuestro Señor hace que las circunstancias en que vivimos los religiosos puedan cambiar continuamente. La casa, el superior, las personas de la comunidad, la ocupación, todo puede cambiar en torno nuestro. Estamos en todo momento pendientes de la obediencia. Y ella puede disponer de nosotros como le plazca. Estos cambios traen consigo muchas renuncias. A veces nos parecerá que cambiar de casa es dejar un San Francisco de Sales que habíamos encontrado como director, sin esperanza de volverlo a encontrar en la casa a donde vamos. A veces, que en una casa estamos haciendo mucho bien y en la otra nos vamos a ver rodeados de circunstancias por las cuales nos vamos a inutilizar. Y así, otras mil cosas. Pues para estos continuos cambios que hay en nuestra vida, se necesita tener el corazón muy desprendido si se quiere conservar la paz y, por consiguiente, ir adelante en el camino del Señor. se sienten en esta disposición? Si no están en ella, procúrenla por todos los medios que el Señor les concede, de tal manera que cuando se pongan en presencia del Señor, le puedan decir con verdad que ningún apego, por insignificante que sea, les tiene dominado el corazón. Si hay algo en lo cual sientan dificultad y repugnancia, sean generosas. Y siguiendo el consejo de San Ignacio, pidan al Señor que quiera elegirlas precisamente para eso. Que si bien es verdad que esto es mayor sacrificio, también es mayor gloria. Sean como Santa Teresita, la pelotita del niño Jesús, con la cual pueda él jugar del modo que le plazca.